Bueno, ¿qué pasó hoy cuando llegaste a casa, Rosa? Lo mismo que hizo mi compañero, entré bien a las 7, no pude entrar, me dijeron que estaban listados, sin explicaciones, pedí que por lo menos que pudiera entrar, que alguien me hablara, no te dejan. Trabajo también en servicios generales, no soy de ningún partido político, no soy de la Cámpora, no soy ñoqui, no soy nada. Lo único que sé es que no tengo trabajo. Una familia y un hijo discapacitado. ¿Hace mucho trabajabas acá? Sí, iba a ser 7 años. Muchas gracias.